prende Último Acto. Bueno, estamos en no solo de Rugby y el Hombre, pero antes de desvelar de qué se trata, vamos con las cosas que estuvimos leyendo. Primero vamos de atrás para de adelante para atrás, o del final para... Primero te toca a vos, Mari. Aguantá, que estoy sacar... tratando... Sí, me resuena. Tan, tan, tan, tan, tan. No lo sacás, ¿eh? Ah, Indien. Ahora sí. Ahí lo sacaste. Ahora sí lo saqué. Estás más tranquilo ahora. Estos muchachitos, el rubiecito que cantaba... Linkin Park. Bueno, habíamos leído... Estuvo muy cultural, muy... No, rock y arte. Muy rock y arte estuvo, por dos. En el primer caso, o sea, en el último, empezamos con un cuento. Iba a traer otra cosa. Traje un cuento de HP que nunca supe. ¿Hewlett Packard? No, no, son las iniciales del escritor Lovecraft. Ah, bueno. Del Necronomicon y demás. De La Olla de las Brujas, acompañado por... Burn the Witch, de Queens of the Stone Age. Quise traer de Maleus Maleficarum, pero no lo encontré en latín. Lo encontré traducido. Además, es un texto muy de la Inquisición, así que como que no era de arte. Y después... Bueno, y antes leí el capítulo, si no me equivoco, capítulo número 3. El principio del capítulo número 3 del libro Un Mundo Feliz. No me acuerdo cómo es el nombre en inglés. A New Brave World. Ajá. A New Brave World se llama en inglés. Mundo Feliz. De Aldous. Del Aldo Huxley. Aldous Huxley. Que también ha escrito el libro Las Puertas de la Percepción, que dio nombre al... Esa es otra de las anécdotas que ya me está hartando. No sé si te pasó. ¿Qué? El tema de la anécdota de Las Puertas de la Percepción y que Jim Morrison le puso el nombre por el libro al Doors. Ah, sí. No, es otra de las anécdotas junto a Smoke on the Water que clasifican entre las 10 primeras anécdotas más insoportables, cansadoras de la historia. Y después, bueno, escuchamos un tema del único disco que tiene una banda que se llama La Vida Bohème, que es una banda venezolana. Indie. Y por cierto, muy buena banda. ¿Viste? Esto es el chavismo. El chavismo está reflotando el arte en Venezuela. No. No, porque, o sea. ¿Por qué no? Porque te estás contradiciendo. Ahora, fíjate, lo vamos a buscar a Chávez. Te estás contradiciendo. Si es el único disco que tiene, bola. Del 2010. Y bueno, el 2010 el arte en Venezuela estalla. ¿No lo viste a Chávez? Chávez bailando rap. Chávez bailando rap. No. ¿Para qué ahora te lo busco? Me voy a buscar la pava. Chávez. Rap. Acá está. Bueno, y escuchamos el tema Huxley, por eso lo había elegido, del único disco que tiene La Vida Bohème, que es un disco del 2010, que se llama, el disco se llama Nuestra. Así que, interesante banda venezolana para que ha sido recomendada por el señor Hernán Casín, amigo de Mario. ¿Algo para decir? Acá está, mirá. Ahora sí. Chao. Después lo vamos a buscar. Háblame de lo que estamos escuchando que me interesa. Bueno, resulta que el otro día buscando en Groove Shark. Sí. No sé si todos conocen la página, que es una forma una forma nueva de escuchar música, porque uno es una base de datos que está en internet, no sé si compartida, no sé Groove cómo es. Shark, For Share, estás en Facebook, Twitter. Sí. ¿Te das cuenta que te estás convirtiendo en un ser digital? Sí, y me gusta. Dentro de poco se va a apropiar de ti el cerebro positrónico. Exactamente. Te van a gobernar las tres leyes. Sí. Vas a matar humanos. Sí. No. Sí. Las tres leyes no decían eso. Pero desembocan en contradicciones. Exactamente, exactamente. Y estaba buscando temas de Smashing Pumpkins y resulta que no hay. No sé por qué, debe haber algunas bandas que deben haber intimado a Grubjar para que no publiquen sus temas. Y Smashing Pumpkins es una de esas bandas que no aparecen temas, o sea, interpretados por ellos. Pero sí hay temas interpretados por otras bandas. Y lo que primero sale cuando pones Smashing Pumpkins es un 1979, interpretado por una banda que se llama Vitamin String Quartet. Y bueno, empecé a averiguar de qué se trataba. Y en realidad se llama The String Quartet Tribute. Es una serie de álbumes tributo interpretados por un cuarteto de cuerdas, integrados por diferentes músicos para cada álbum. O sea que no son los mismos en todos los álbumes. Ahora te voy a dar la lista de los... No vamos a llegar a leerla porque es un montón la discografía de esta banda que muda de músicos. Todos ellos fueron producidos por Vitamin Records desde 1999 en Los Ángeles. Estos tributos son cuarteto de cuerdas, comúnmente identificados como BSQ o Vitamin String Quartet por sus fanáticos. O sea, fue una reinterpretación del nombre. Los álbumes se enfocan generalmente en un solo artista por disco y hace una versión obviamente más clásica de las canciones. Como por ejemplo estamos escuchando The End, In The End de Linkin Park. Del disco, ¿sabes que no me acuerdo? El disco... Meteora. Creo que para mí el mejor disco de Linkin Park y ahí dejé de escuchar. No sé cómo... Después escuché algo más de Linkin Park. Linkin Park, Luigi, ¿escuchaste algo? ¿Meteora te gusta? Se mezcló el tema que va a continuación. Seguramente en alguno de los discos hacen el Enorribi, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? Sí, seguramente. Seguramente. Es un tema que nace de cuerdas, o sea, y para que no lo hagan, además... Dice acá, algunas bandas que han reconocido la calidad de los álbumes del String Quartet Tribute son Tool, The Mars Volta, Dream Theater, Coldplay. Hace mucho que no traemos The Mars Volta, gracias por hacerme acordar. Bueno, pueden entrar obviamente a la página que es www.vitaminrecords.com y van a ver de qué se trata. Y mirá la cantidad de discos que hay. Lo pueden buscar en Wikipedia, discografía de String Quartet Tribute. Y estos son los discos. Vamos a nombrar algunos. Hay disco a AC/DC. ¿Será el tributo de cuerdas a AC/DC? Audioslave, Avenged Sevenfold, Beach Boys. Pero el disco Pet Sounds de Beatles, obviamente. También hay cosas que no escucharía, como el disco tributo a Celine Dion. Dark Side of the Moon, interpretado así, buenísimo. ¿Qué estás buscando, malito? Sí, ya sé, saca eso. No, seguramente de esos no deben haber hecho un disco tributo. Un disco tributo a The Eagles, a los Doors, a Dream Theater, a Eric Clapton, a los Guachiturro, digo, a Foo Fighters. Todo Jimmy el mundo Hendrix. Anda escuchando eso, ¿qué es sí, eso? Sí, no sé, ya me tienen la Starlispe por el piso. Las pelotas, sí, el piso por las pelotas me tienen, al revés. Bueno, el de Linkin Park, Marilyn Manson, Paul McCartney, Van Morrison, Muse. El de Muse está, escuché un tema muy bueno. No Doubt, Norah Jones, Oasis. Mirá la cantidad de discos que tiene. Iba a traer Norah Jones. Es increíble. Pero mirá, no llegué. Mirá. Ah, bueno. Desde el 99 ha sacado 80.000 discos que ustedes pueden ir encontrando en internet, porque obviamente no estará en ningún local de música de acá de Argentina. obviamente alguno puede estar de casualidad, pero no creo que toda esta discografía. Para mí el de Moreno lo debe tener. ¿Quién? El que está sobre calle Moreno, en Quilmes. Puede ser. No voy a decir nombre porque ya dije. ¿The Fuse? Sí, The Fuse. La bueno, corchea. Bien. Hay que hacer un local que se llame así para hacerle la contra. Para hacerle la contra. La redonda, encima la mía dura cuatro tiempos. Son discos más largos todavía. Exactamente. Y así que, gente, si quieren que los patrocine, vengan y me... Paga. La ponen. Che, te iba a decir... bueno, el siguiente tema, ¿qué dice? Federico Campos. Federico Campos, un abrazo grande, compañero, amigo, contemporáneo, grosso. Dice, disco tributo a Wendy Zulka, no sé quién es. ¿Vos conocés? ¿Alguien conoce quién es Wendy Zulka? Y Pablito Ruiz, pasen. La conozco, es una peruana que canta una cancioncita media. Ah, sí. Y por ahí, viste, qué sé yo. Pero hay que hacer un... Con Luigi, sí. Unos buenos verdes. Hay que hacer un tributo de cuerdas medio latinoamericano. Sí, encima esta Wendy Zulka es una mezcla de música andina con canciones chiquititas, ¿viste? Ah, sí. hay de todo en la vida, en el rebaño del señor. Bueno, y obviamente vamos a escuchar uno de los temas en nuestra sección No Solo de Rock Vive el Hombre, que se lo quiero dedicar a las siguientes personas: a Melanie Álvarez, señorita Melanie Álvarez, al señor Mauro Hernández, Maro para nosotros, a Marcela de Lomas de Zamora, que pronto estaremos por allá, y a Caretofobia o Ana Clara. Les dedico el tema 1979 de Smashing Pumpkins, interpretado por The Vitamin String Quartet. Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Bueno, muchas gracias al señor Federico Campos por los comentarios. Vamos a ver si podemos hacer un lugar en algún segmento y pasar a un tema de Rammstein. Vuelvo el tema Google. Mario, creo que es tu segmento. Sí, es mi segmento. ¿Por qué? Porque resulta que siempre está el rock contra, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿por qué no hacer rock a favor? También. ¿Rock a favor o rock con fundamento? Bueno, esto no es con fundamento. Esto es tirarte en la cama y decir ¡dróguenme! Show it up. drag me, drag me, drag me. Bien, estamos haciendo lo posible por conseguir el tema, un tema de Rammstein. Hemos vendido el alma al diablo casi. Así que, o por lo menos Mario. Yo no. ¿Otra vez? Ya no pago nada esta vez, ¿eh? Bueno, tenemos una la segunda presentación de hoy. La primera había sido Corazón Potemkin, una banda de rock argentino, y ahora vamos con una banda de rock internacional. Es una banda que puede ser un festín para los bajistas, porque se trata de Primus, con el fabuloso, el magnífico, el magnificente Les Claypool. Exactamente, te vuela la peluca, Primus. Teníamos, no sé si quedó, pero si alguien ve nuestro perfil, las fotos, no sé si lo había visto, Mario. Fotos de perfil. Entran las fotos de perfil. Y ¿qué hace John Lennon ahí? Ahora después lo vas a ver. Veis, tenemos un viejo. Sí, ¿qué está fanático haciendo? De Primus. Fanático de Primus. Exactamente. Primus es una banda de yankee. De rock fusión que se creó en los 80. Con grandes influencias de Rush, Queen, Zappa, King Crimson, Pink Floyd y etc. Es un power trio, y que además compuso la canción original de la serie South Park. No sé si sabías. Sí, es más, en una serie de muñequitos animados. Ajá. Que se llama Robot Chicken o Chicken Robot. Sí. También hace la cortina musical. ¿Primus? Sí, no Primus, Les Claypool. Les Claypool. Le gusta jugar con las boludeces, es como Malosetti con Casero. Ajá. Tal cual. Exactamente. Bueno, la banda está integrada por Les Claypool en voz, bajo eléctrico, bajo fretless. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un bajo fretless, Mario? Explícale el... Un bajo fretless es aquel que fue rediseñado por el señor Jaco Pastorius, no sé si lo conoces, un bajista de poca monta. Dijo, hay una manera más sencilla de arrimarse al contrabajo para hacer este nuevo estilo que yo quiero inventar, que se llame jazz fusión. ¿Sí? ¿No es cierto? Que le salió mal, viste, y dijo, ¿cómo puedo hacer para que mi bajo eléctrico se parezca al contrabajo? Ah, ya sé, dijo. Le quito la separación de los trastes. O sea, la barrita de acero. Sí. Se eliminó. Entonces eso le da una sensación de opacado al bajo, donde la nota queda muy a la merced de la mano izquierda. Eso es la gran diferencia entre los instrumentos temperados y no temperados. O sea, en los no temperados la división es muy difícil. Solo un buen músico o alguien que, o una persona que esté muy capacitada o muy hábil en el tema puede interpretar la nota sin el traste. Claro, sin la guía. Sin la guía, es una guía. Sin caer en la alteración, ¿entendés? Porque ante el menor desplace del dedo, sí, o sea, vos ya caes en la alteración. Exactamente. ¿Entendés? Pero a su vez te da posibilidades para muchas otras cosas. Por ejemplo, un bending, vos podés quedar parado en media alteración. O sea, no vas, claro, a quedar en el sostenido justo. Sí, sí. Quizás podés quedar más allá del sostenido, ¿entendés? Y poder estirar un poco más la escala. Exactamente. Bueno, Les Claypool toca el bajo fretless y de hecho muy bien. También toca el contrabajo, el fiddle, que es un violín rústico, el fuzz, clarinete, mandolina y guamola. No sé qué es la guamola. Guamola. Fíjate qué es. Y subí una foto al Facebook, así la gente se va enterando con nosotros. Bueno. Estaba viendo. Todo eso toca en el disco Les Claypool. Videos de Kenny's. Después tenemos a Larry Lalonde en guitarras, acústica y eléctrica, y banjo, un gran guitarrista. Muy acorde al estilo que hace Primus. Y tenemos un nuevo baterista que también hace efectos de sonido, que se incorporó a Primus para este disco, que es el señor Jay Lane. O sea, es el primer disco en el que toca. Bastante interesante la batería también. El disco del que estamos hablando es Green Nugget, que fue lanzado al mercado el 12 de septiembre del presente año. Fue grabado entre octubre del 2010 y abril del 2011 en Rancho Relaxo Studio. Qué buen nombre, Rancho Relaxo. El género obviamente es alternativo, es funk, es experimental, es fusión. Mestizaje raro. Sí, cosas raras. La duración del disco son aproximadamente 50 minutos. Y fue editado a través de Atto Records. El productor del disco fue el señor Les Claypool. Yo estoy tirando data así a mansalva. Es el séptimo álbum de Primus. A pesar de ser una banda que tiene largo recorrido, recién es el séptimo álbum. Entendemos también lo que lleva a la composición de estos temas, lo que digamos no es un estilo que venda mucho. Sin embargo, en el US Billboard 200 llegó hasta la posición 15, bastante bien. Fue la mejor ubicación, digamos, en los charts europeos y yankees. Por lo menos en el yankee, en el 15, hasta el 15 llegó. Seguramente los que escuchan Britney Spears no deben escuchar Primus, pero bueno. Leave Britney alone. Leave Britney alone. Les Claypool describe el nuevo material como reminiscente al disco Frizzle Fry, que es el que tiene el famoso... ¿cómo es? No me sale el nombre ahora. John the Fisherman, que hemos pasado en el programa. Buen tema. Que fue el primer álbum de Primus en los 90. Y que esto tiene también mucho que ver con la nueva incorporación, o sea, con el baterista. Antes de pasar a los temas, si no me queda nada más para decir, no. Obviamente uno escucha el disco y encuentra mucha influencia del señor Zappa. El señor Frank Zappa ha sobrecogido las mentes de estos señores y podemos entender a Primus como un desprendimiento un desprendimiento de Frank Zappa, pero todavía aún más talentoso y más He's so gay. Exactamente, pero Freak más out. Con más presencia del bajo, obviamente. El señor Les Claypool con una careta de mono y tocando la guamola. ¿Ah, esa es la guamola? Mirá. Esa es la guamola, es un palo. Sí, lo había visto. Lo había visto, pero no sabía qué era. Bueno, el disco contiene 13 canciones que han sido compuestas por varios de ellos. Algunos por solamente Les Claypool y otros por Claypool y el batero, Claypool y Lalonde, y así se fueron turnando entre ellos. De fondo escuchamos el tema Monon TV, parece como si estuviera haciendo referencia al gallito. No, pero en realidad es Moron TV, ¿Moron? Televisión idiota. ¿En serio? Sí. Moron, mirá vos, no sabía. Gracias por ilustrarme, Mario. Es bueno estar a tu lado. Y para que... ¿Qué dice el señor César Vaz? Todo muy técnico, dice lo que dice Mario. Pero hay que tocar. Eso es cierto, es muy cierto. Es muy difícil tocarlo. Mario lo toca. Sí. Mario tiene un bajo de 5 cuerdas. Sí. Pero toca, no comenten que la quinta no es cierta. Es falsa. Y toca como Les Claypool. No, ojalá. Y Malosetti y Víctor Guten juntos. Todos juntos. Todos juntos, él toca como eso. Pero si estuvieran tocando los tres al mismo tiempo. Y drogados. Y drogados y. Faltos de. Manos. De manos. Sí. Y estuvieran tocando con el pene. Claro, tal cual. Que seguramente Víctor Guten lo debe tener y muy grande. Por ser negro él. Eso es. ¿Cómo sabés, Martín, eh? ¿Te gusta? ¿Sabes que cuando dije... Bueno. ¿Sabes cuando dije pene muy grande, tu carita como se sonrió? Bueno. ¿A vos también? ¿Te quieres hacer una pregunta? ¿A vos también te está cogiendo Grondona todas las noches? No, ¿eh? Fantino, te coge todas las noches. Así es, ¿no? La historia. No escuchaste nada de eso. Bueno, después te voy a contar en el corte comercial. En el corte comercial. Vamos a escuchar... Después lo vamos a hablar, Mario. Vamos a escuchar tres temas de este gran disco. En primer lugar, vamos a escuchar los dos primeros temas. Uno que dura 1 minuto 20, que se llama Prelude to a Crawl. O sea, es un preludio. Y después el tema Hennepin Crawler. Y como si esto fuera poco, vamos a escuchar el tema... El número 5, que es Tragedies a Coming. Y rómpase la cabeza contra la pared. Thank you. Seashore, when she sold her song to a big commercial, she looked like a film star.